La vida es una falsía y yo cuanto más golpes me dé, más me apego a ella. La vida es una falsía . El mundo es ancho y ajeno . Justicia . Justicia no hay en la tierra . Donde no hay ricos ni pobres, por las sendas del martirio, mi alma rueda con delirio. Puedes sobrevivir.